¿Qué es un e-portafolio? Es una aplicación informativa de producciones que permite reunir, organizar, gestionar y distribuir información relacionada con la vida académica o profesional de una persona. Hay portafolios de estudiantes, docentes y profesionistas. ¿Para qué se usa un e-portafolio? Se puede utilizar como elemento de reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje para tener soportes físicos de escritos, imagen y audio de manera integrada, instantánea, barata y segura. Es más manejable y ahorra espacio y cargas de peso. Pone en contacto a los autores y a los lectores y está disponible en la nube.